Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos presentando a los ganadores de la tercera convocatoria al séptimo Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Hoy estaremos con los cuatro primeros. En realidad se presentaron 36 grupos, 145 músicos, de los cuales íbamos a escoger 6, pero escogimos 8. Y en estos 4 semanas que nos faltan para el festival, que va a ser 1 y 2 de julio, vamos a presentar los 8 grupos ganadores. Hoy comenzaremos con Charlie Rueda and the Jazz Morgans. Es un quinteto de Bucaramanga. Charlie Rueda, guitarrista formado en Barcelona con Jordi Bonel, de una versatilidad y un sonido característico que resalta la nueva escena del jazz nacional. Edgar Martínez en la batería, Oscar Carreño en el contrabajo, Felipe Cárdenas, saxo tenor, Oscar Iván Garzón en el Hammond B3 Fender Rhodes en el piano, miremoslo así. Dicen ellos, nosotros nos inscribimos porque es un festival que difunde las músicas creativas en un escenario mágico como lo es Villa de Leyva, y esto se llama Venus Gardens. Thank you. Charlie Rueda and the Jazz Morgan es una agrupación diseñada para interpretar repertorio estándar de jazz durante la temporada de estudios del Aula Moderna de Música y Sonido AMUS, liderada por el guitarrista y director académico Carlos Rueda. Su álbum debut, Out of My Way, una serie de composiciones propias de un estilo que define el soul, jazz and red grooves. Y esto se llama Three Doors. Thank you. Ahora estaremos con otro de los ganadores de la convocatoria. Esto se llama Ensamble Tríptico. Ensamble Tríptico ha realizado conciertos en diferentes salas de Bogotá y del país, dentro de los que se destaca la presentación en el Jorge Eliécer Gaitán, la Semana de Músicas Híbridas 2017, representando a Colombia en las Cruzadas Francia-Colombia 2017 en el Teatro Colón, calle. Bueno, esto tiene cualquier cantidad de historial, estos músicos. De verdad que fue difícil la escogencia de estos 8 grupos por la calidad de los artistas. Y esto se llama Azul. ensamble Tríptico cuenta con un repertorio basado en los aires tradicionales de la zona andina de Colombia: bambuco, el pasillo, la guabina y algunos de los llanos colombo-venezolanos. Precisamente la idea de la Corporación Villa Jazz es difundir esta música del jazz con este talento que hay en Boyacá, con nuestra herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Y esto se llama Novus Dei. Yo me despido para encontrarnos la otra semana en otro Encuentros con el Jazz y con otros de los finalistas, de los ganadores, perdón, al 7º Festival de Jazz de Villa de Leyva, la tercera convocatoria. Estamos en Boyacá 95.6, en sintonía con nuestra tierrita. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Los espero la otra semana. Gracias.